Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Tenemos un familiar de Grace, entiendo, o sí. Ajá. Si deseas presentarla o luego nos presentamos entonces. Nos presentamos en persona. Ok, muy bien. Intento tener cuidado para no avergonzar a nadie. Solo que publicaremos luego en Facebook. No, es broma. Nehemías, ¿cuántos saben dónde está el libro de Nehemías? Muy bien, en el Antiguo Testamento. Vamos avanzando. Después de Esdras, habíamos compartido con los varones una palabra preciosa de Esdras, donde él dispuso su corazón y fue diligentemente, hizo lo que Dios le había mandado. Y un poquito Esdras y Nehemías van por la misma línea. No son, son gente que Dios usó para hacer una labor especial en medio del pueblo de Dios. Y quería hablar en este día de cuatro palabras con R, ¿vale? Que las vamos a intentar repetir e internalizar lo mejor posible antes de que se me duerma alguno, ¿verdad? Porque no sé qué efecto somnífero creo que tiene mi voz, no quiero decir la palabra de Dios, ¿no? Pero hay hermanitos que, ¿verdad? O no sé si están en meditación profunda. O no sé si es que algunos esperan rayos y centellas desde acá del. Y entonces el estilo puede ser más didáctico el mío, ¿no? Reconstruir, repetimos. Restaurar, dile al que tienes a tu lado, restaurar. Reedificar y renovar. Las cuatro R, repetimos. Reconstruir, restaurar, reedificar y renovar. Son bastante parecidas. Son bastante parecidas y de hecho creo que en significado algunas se solapan. Y las voy a compartir como una sola, esas cuatro, pero un solo concepto. Reconstruir es volver a construir, ¿no es cierto? Restaurar es recuperar o recobrar, reparar, renovar, restablecer. O sea que estamos usando, si os dais cuenta, sinónimos de las otras para definir unas a otras. Reedificar es volver a edificar lo arruinado o caído o lo que con tal propósito se derriba. ¿De acuerdo? Y renovar, ¿cuántos habéis hecho una renovación en vuestra casa? No, porque tenéis caras de contentos. Después de hacer una renovación se te queda la cara como a Milton, ¿no? Como a Milton y Julie. Casi lo tenemos que ir a rescatar allí debajo del polvo. Renovar es hacer que una cosa quede como nueva. Dile al que está a tu lado, como nueva. A volverla a su estado primitivo, restablecer una cosa preestablecida o ya establecida desde el principio. ¿De acuerdo? No sé si recordáis el que ha quedado como anécdota histórica en España, la restauración del Ecce Homo del pueblo de Borja en Zaragoza. No sé si recordáis la historia. El Ecce Homo es la cabeza de un Cristo que había pintado un pintor de ese pueblo con cierto renombre. No era de los top, pero era una obra, era un clásico bastante bueno. Y bueno, ya se había deteriorado la pintura bastante, y había una señora en la congregación de esta iglesia que le propuso al cura. Ella tenía ciertos conocimientos de restauración, y le propuso al cura restaurar esa obra, es decir, darle unos toques para que quedara en su estado original, en su estado. No sé si habéis visto el resultado. Fue muy, muy, muy, muy comentado. Y bueno, la señora, con muy, muy buena intención, era una señora octogenaria, y supongo que en su día debía pintar la señora, pero la restauración era un absoluto desastre. O sea, el cuadro original, que tenía bastante viveza, bastante definición de la corona de espinas, etcétera, quedó que parecía una caricatura. No sé si lo visteis. Luego fue muy, muy comentado en las noticias. Incluso la pobre señora salió también dando varias entrevistas, diciendo que ella lo había hecho con el mejor propósito posible, con el consentimiento del cura de la parroquia. Y resulta que este desastre, pues, que se intentó reparar, ha sido una atracción turística que ha traído millones de personas de todo el mundo para ver el desastre que esta señora había hecho. Pero ese desastre se ha transformado en la gallina de los huevos de oro para el pueblo de Borja, porque ahora cobran una entrada para ver exclusivamente el dichoso cuadro de las narices, ¿no? Que es un desastre. En Facebook y en las redes sociales han inventado todo tipo de memes con la cabeza esta, con la cara de Paquirrín, con la cara de Mariano Rajoy, todo tipo de... Y, o sea que este sería una restauración un pelín infructuosa, aunque yo digo que el espíritu español es bueno. Vamos a reírnos de nosotros mismos y vamos a sacar el mejor partido posible, y ha resultado ser algo exitoso al final, ¿no? Pero ¿qué tal de la restauración de nuestra vida espiritual? ¿Qué tal la restauración de muros? ¿Y qué de volver al estado original que Dios proveyó para nosotros? En Nehemías 1, del 1 al 4, quiero leer del 1 al 4 primero. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, por si alguien está buscando nombre para bebés. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, repito, cuando oí estas palabras, cuando oyó Nehemías estas palabras, dice, me senté, ¿y qué? Y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Para poner las cosas en perspectiva, si quisiera que entendiéramos el pueblo de Israel, estaba ¿en qué situación? A ver, los teólogos, ¿me ayudáis? ¿Cómo estaban? Estaban en cautividad, habían sido cautivados por el y hechos esclavos por el pueblo babilonio, por Asiria. Llevaban casi 400 años de cautiverio, y es por esto que muchos de los estudiosos han negado la existencia del pueblo de Israel como tal durante un tiempo, porque no hay vestigios escritos de todo este tiempo, que son casi 400 años de cautividad. Sin embargo, sí que la palabra nos indica, ¿no?, que es una realidad histórica, que el pueblo judío permaneció, aún en la cautividad, permaneció adorando a su Dios y permaneció con las costumbres de antaño. Fijaos, había quedado un remanente que estaban cautivos, pero que quedaron de la cautividad, y dice, están en gran mal y afrenta. Habían quedado en Jerusalén, pero el muro de Jerusalén, el muro de la ciudad, lo que había quedado después de la conquista de Jerusalén, el muro se había destruido. Y la reacción de Nehemías, y yo me pregunto si es la reacción del pueblo de Dios cuando escuchamos que el muro que representa la cruz de Cristo, el muro que representa la fe, el muro que representa la oración, el muro que representa la comunión con Dios, el muro que representa la hermandad y el testimonio de Dios, cuando está destruido o resquebrajado, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es escucharlo y llorar? ¿Es ponernos en ayuno y oración? ¿O es simplemente, bueno, sabemos de eso, sabemos que eso está ocurriendo, pero me importa un pimiento? O bueno, ya el Señor hará algo. Pero creo que tú y yo, como pueblo de Dios, tenemos una responsabilidad de restaurar el muro. Restaurar muros de oración. Restaurar muros de adoración en la familia. ¿Creéis que tenemos esa responsabilidad, hermanos? ¿Y creéis que la iglesia hoy en día, como pueblo de Israel espiritual, tenemos el peligro de que esos muros hayan sido socavados, han sido atacados tantas veces que hay huecos en esos muros y hay partes de esos muros que están destruidas? Y es la labor de la iglesia restaurar, es la labor de la iglesia reedificar, es la labor tuya y mía, es nuestra responsabilidad levantar muro y darse cuenta de cómo es esa situación. En el mismo Nehemías del capítulo 2 comienza la actuación. Vamos a leer del 1 al 9. Dice, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, o sea, Nehemías era esclavo, evidentemente, junto con el pueblo de Israel que había sido cautivado. Me dijo el rey, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿no es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame, ¿a dónde? A Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, es decir, a donde está mi legado. ¿Y qué ocurrirá? Y la reedificaré. Dile al que tienes a tu lado, reedificaré. Reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Y esto lo ponen entre paréntesis y es curioso, y yo supongo que si lo ponen es que quiere decir que la reina tenía algo de influencia sobre el rey, ¿no? Me da a mí. Alguien dijo que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Entonces, cuando hacemos esto, es que la mujer nos da la orden, ¿no? ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Y qué ocurrió? Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Puedes decir amén? El Señor le dio gracia, Dios le dio gracia delante de los gobernadores no creyentes. Y muchas veces, bueno, muchas veces, debería ser siempre, un hijo de Dios debe hallar gracia incluso delante de los gobernadores de este siglo, incluso delante de tu jefe, delante de los que te dan empleo, delante de tus vecinos, delante del presidente de la comunidad. ¿Puedes decir amén? Y lo que hay, amén, y lo que hay de Cristo en ti, es decir, lo que hace que tú te comportes de una forma diferente, el mundo lo va a ver. El mundo lo ha de ver. ¿Sí? Y aunque aparentemente estemos cautivos en esta sociedad, sí que nuestras obras sí que son vistas. Son vistas por los dirigentes, son vistas por los jefes, son vistas por los que están en autoridad. Nehemías tenía una buena relación con el rey físico, pero también con el rey del cielo. Amén. Se entristeció por la condición de Jerusalén, cómo había quedado la ciudad donde se adoraba a Dios. Aquello que Dios había ordenado levantar estaba destruido. ¿Qué es lo que Dios ha levantado en medio de Maús? Ha levantado salvación. Ha levantado oración. Levanta voz de alabanza. Y el enemigo se ha encargado una y otra vez de ir a donde hemos creído ser fuertes. ¡Bum! ¡Bum! Y a algunos incluso los ha hecho cautivos. Los ha hecho cautivos y han quedado pocos, han quedado pocos como remanente de oración, como remanente de adoración. Y lo digo con temor y temblor. Nehemías pidió al rey, valiéndose de la confianza que tenía con él, le pidió material. Y en el Nuevo Testamento Hay un versículo que dice, todo es vuestro y vosotros de Cristo. Y yo creo que en esa autoridad hemos de reclamar cosas para el pueblo de Dios. Amén. Y el Señor nos las va a dar. Ya sean físicas, lo creo, economía para su iglesia, lo hemos de reclamar y el Señor lo da, lo está dando de hecho, de donde no creíamos. Amén. Pero sobre todo espirituales, sobre todo el gozo de su presencia, sobre todo el gozo de alabarle, sobre todo el gozo de vivir en su presencia, el gozo de la comunión los unos con los otros y restaurar el altar de oración. Creo que nos hemos dejado comer terreno por el enemigo, hermanos. Lo repito, antes de que haya otra llamada del cielo. Nos hemos dejado comer terreno por el enemigo. Me da temor. Y me da temor que sea complicado buscar un tiempo de oración, por ejemplo, en los hogares. Sea complicado, y lo digo por mi propio hogar. No estoy poniéndome por encima de nadie, es complicado. Me da temor que sea complicado buscar un minuto para leer la palabra de Dios. Me da temor y temblor que a veces nuestras conversaciones como hermanos son más de qué tal va el trabajo, qué tal va esto, qué te está mostrando el Señor, qué te está hablando, dónde crees que podemos buscar más su presencia, cómo podemos hacer para en medio de nuestra rutina y la locura de nuestros trabajos y de nuestro estrés, apartar el tiempo que se merece nuestro Señor. Y a veces no hablamos de eso. Hermanos, yo no necesito, y a buen entendedor pocas palabras bastan, no necesito que me traigan una profecía para hacer la voluntad de Dios. Y hay algunos que están esperando un movimiento sobrenatural o una profecía para tu vida, o el Señor me pone esto para ti, y yo digo, gloria a Dios, y debe haber profecía en el pueblo de Israel, pero la profecía más grande es la palabra de Dios. La profecía más grande es la palabra de Dios. Y cuando vemos el altar derruido y con huecos, hemos de ponernos en ayuno y en oración y llorar. Pero aún más me da temor. Me da temor que cuando vemos eso, que cuando vemos esos huecos y esa destrucción, ya no lloramos. Ya no nos impresiona. Nos hemos hecho insensibles. Señor ha cauterizado algunos corazones y algunas conciencias. Y eso nos ha robado el enemigo. Y tengo que confesar que me duele, pero que en ocasiones no me ha dolido, hermanos. Y lo confieso. Y me arrepiento delante de Dios. Porque no me ha dolido lo suficiente. No me ha dolido lo suficiente como para meterme en el lugar secreto y buscar su presencia. No me ha dolido lo suficiente como para ayunar. No me ha dolido lo suficiente como para convocar que nos pongamos en los portillos abiertos del muro, en los huecos, y no permitir que el enemigo se siga saliendo con la suya. Nehemías pidió una locura. Pidió una locura. Estaba trabajando de copero del rey, era el que le servía el vino y el que cataba. Era una posición de responsabilidad, pero seguía siendo un esclavo. ¿No es cierto? Y ese esclavo de pronto se le ocurre, ¿sabes qué? Me vas a dar cartas de presentación para ir a los enemigos y que me dejen pasar por el territorio para volver a Jerusalén. Y no solo eso, sino me vas a dar materiales también. Era muy atrevido este Nehemías. Y yo digo, bendito atrevimiento. Y ojalá el Señor despierte ese atrevimiento en nosotros para usar recursos que aparentemente son del mundo para el reino de Dios. Recursos que aparentemente son del mundo para el reino de Dios. Cuando el recurso que tú recibes como sueldo, que es del mundo, tú lo diezmas, es para el reino de Dios. ¿Sí lo entiendes? Empieza por ahí. Empieza por ahí. Pero alguno dirá, ay, voy a ir a robarme material de oficina entonces, de donde yo trabajo. Pero resulta que no diezmas. Ah, bueno, empieza por el diezmo. Empieza por lo poco. Empieza por ser fiel en lo poco. Y Dios te pondrá sobre mucho. Porque es su promesa. Amén. Segunda de Crónicas 34. El caso de Josías, hemos hablado otras veces, el rey Josías. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Versículo 2, capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Este hizo, ¿qué hizo? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, ¿qué pasó? Es decir, 8 y 8, 16 años. A los 8 años de su reinado. Siendo un chaval de 16 años, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los 12 años comenzó a limpiar, a los 12 años de reinado, se entiende, a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también imágenes de acera, esculturas y estatuas fundidas. Y alguno puede pensar en ese momento, ah, pero es que claro, es que estamos metidos en la idolatría. Ayer escuchamos un joven predicando que hablaba sobre esto, que me encantaría, creo que se grabó y estoy intentando conseguir el mensaje para difundirlo. Y él lo que decía es, en nuestro pensamiento, claro, esta gente es idólatra. Tenían estatuas, tenían baales, tenían cosas. Pero yo digo, tenemos una idolatría moderna. Y hemos cambiado las estatuas por otras cositas. Y nuestras estatuas actuales se puede llamar mi trabajo. Nuestras estatuas actuales se puede llamar Facebook. Nuestras estatuas actuales se puede llamar móvil. Sé que esto le pica a alguno. ¿Qué más? Modas. ¿Verdad? Ahora hay una moda que es comprarse lavadoras malas, porque rompen todos los vaqueros y tienen... No lo he pillado. Mira, Marcelo, cambia de lavadora, compadre. Sin embargo, suelo decir que las modas de ropa no me preocupan tanto como las modas de conducta. Las modas de ropa no me preocupan tanto como una actitud delante del Señor. Ahora, sí que hay modas peligrosas porque llevan asociadas inevitablemente una actitud. ¿No es cierto? Y si se pone de moda llevar una cruz al revés, pues como hijo de Dios, eso es un símbolo satánico y yo creo que no debe llevarse. ¿Sí entendemos? O sea, las modas que inevitablemente van en contra del nombre de Dios o en contra de su autoridad, creo que están fuera de discusión. Pero a lo mejor tu Dios se llama diversión. Y si no hay diversión, no hay vida, ¿no es verdad? ¡Qué rico! A lo mejor tu Dios o tu nuevo Baal se llama vive y deja vivir, que eso es súper guay, ¿verdad? Y mientras no me contradigas y no me lleves la contraria, vamos muy bien. Ahora, como me confrontes, ups, mi orgullito sale a relucir. Pero eso ocurre en otras iglesias. Esto no ocurre aquí. Si vemos la historia de Josías, Josías tuvo que derribar todas esos altares. Imaginaros que hiciéramos una quema de móviles aquí. Imaginaros que hiciéramos una quema de televisiones, como se ha hecho en el pasado. Que realmente ha guiado a poco, honestamente. Quiero recordar un gran evangelista que convocó en un estadio para quemar televisiones y predicaba contra la caja del diablo hasta que le dieron un programa en televisión. ¿Sí me entendéis? Guía a poco. Es tu actitud delante de la caja tonta. Es tu actitud delante de la conectividad. Sabéis que ya está definido como enfermedad, la hiperconectividad. Es decir, te quitan el móvil un día. Yo creo que a mí me ocurriría, tengo que confesarlo, y me sentiría. ¿Verdad? Me dejo las llaves de casa y no me pongo tan nervioso como si me dejo el móvil. ¿No es cierto? Es la hiperconectividad. Oye, ¿y qué? ¿Vas en el metro? Nadie habla con nadie. Pero lo más triste es que a veces visitas algunos hogares y si hay 4 o 5 miembros de la familia, cada uno, Y he visto cosas curiosas como que la mujer está en la cocina, el hombre está en el salón y se manda un WhatsApp para comunicarse. Yo no sé si es que soy un retrógrado, pero algo anda mal si la comunicación no está funcionando. Supuestamente vivimos en la sociedad más comunicada del mundo en cuanto a enterarnos y de información, pero que menos se comunica. ¿Sí entendemos? Menos se comunica. No nos podemos comunicar porque yo lo que quiero es información, estar enterado, estar en los foros, tener 15.000 amigos en Facebook. Entonces soy más guay si tengo más amigos. O en cualquier otra red. Ya Facebook ya pasó, casi ha pasado de moda. ¿Qué significaría tirar tus estatuas de acera y de Baal para ti? ¿Qué significaría? ¿Significaría tirar el ordenador? ¿Significaría tirar el móvil? No quiero llegar a esos extremos, pero sí significaría replantearse tu actitud, tu tiempo, tu esfuerzo frente a esas cosas, frente al móvil. ¿Quién domina a quién? Y cuando ya la cosa se pone fea, tienes que plantear honestamente delante del Señor: Señor, no quiero que esto me domine en el nombre de Jesús. Y eso es tirar un altar. Y si después de decir esto no me domina, agarras a tu familia y dices, por lo menos vamos a dedicar un tiempo para buscar al Señor, ahí le estás pegando una restaurada tremenda al muro que protege al pueblo de Dios. Y reto a la iglesia, reto a los padres, reto a los jóvenes, reto a jóvenes de 16 años que, como Josías, se paró en la sociedad y dejó de estar entretenido con los Baales. En el nombre de Jesús. Sí se puede, y se puede en esta sociedad, sí se puede. He visto chicos predicadores, he visto jóvenes alabando al Señor con 15, 16 años. Claro que se puede. ¿Sabes de qué es cuestión? De decisión. Punto. Decisión. Eres tú el que abre la puerta. Niño de 16 años, hombre de 26, hombre de 46, mujer de 56, hombre de 66, eres tú. ¿Puedes decir amén? Eres tú el que toma la decisión. Y eres tú el que, si tomas la decisión de dejar esos altares, de dejar esas imágenes y de dejar el muro de ruido como está, de dejar esos huecos, luego no te quejes cuando pasa algo terrible. Luego no nos quejemos. Ay, pero mira, el Señor no me oye, ¿o qué? Si estamos restaurando los muros, estamos restaurando los muros. Y debemos estar en la misma página todos. Consultemos el libro de instrucciones para la restauración. Consultemos el libro de instrucciones. Es la palabra de Dios. Dice que el pueblo, en 2 de Reyes 23, del 1 al 3, dice que hizo pacto con Nehemías para seguir la restauración. Comenzó a quemar ídolos, derribó e hizo la Pascua, celebró la Pascua. Y celebrar la Pascua es celebrar un tipo de Cristo. entre nosotros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre restaurar y poner un parche? Bueno, los resultados son evidentes, ¿no? Los resultados son evidentes, no solamente estéticamente. La presencia es totalmente diferente, como la pobre restauradora del Ecce Homo de Borja. Un parche es temporal. Un parche dura un tiempo, pero no arregla el tema de raíz. El remiendo es un parche en un cuerpo extraño. Es poner algo nuevo en una estructura vieja, pero la restauración es una renovación total, y eso solo lo produce Cristo mismo. Él ha dicho, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas viejas pasaron y aquí hago nuevas todas. El Señor no se conforma con parches. Hay algunos que sobre estructuras viejas y sobre muros derruidos ponen un pequeño parchecillo, ponen un panel pequeñito y vamos a cambiar, bueno, es que vamos a cambiar el estilo del culto y vamos a hacer música más moderna. Y yo digo, eso es un parche. Eso es un parche. Y por supuestísimo no estoy hablando de que la música moderna sea mala. Dios puede usar lo que quiera, el estilo que Él quiera y como Él quiera. Creo que se habló de eso ayer también en la reunión de jóvenes. Pero cuando el estilo se antepone a la restauración, al buscar de Dios con todo el corazón, me parece que es un parche. Y muchas estructuras eclesiales, sin tener una renovación espiritual, sin la renovación del espíritu, han dicho, vamos a empezar a levantar las manos, vamos a dar palmas, pero sin una renovación espiritual, y eso es un parche. Solamente eso es hacer más bonito un show, ¿sí me entendéis? Que Dios nos libre de poner parches y de poner remiendos a cosas antiguas, a cosas que no valen. En el Nuevo Testamento, en Colosenses 3, del 5 al 14, habla de hacer morir lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Son tus deseos, son tus pasiones carnales, es aquello. Hay toda una lista en Gálatas 5, ¿sí recordáis? Todo eso. Que es como un perro, ¿recordáis la ilustración del perro y la paloma? ¿Qué tipo de comida come el perro? Bueno, es carne. Es carne, y si le das carne, pues vive el perro. ¿Cuál es la forma de matar a nuestra carne? Es dejar de alimentarlo. Lo siento. Ay, pobrecita mi carne. No, que no voy a... Voy a dejar de ver mis novelitas. No, voy a dejar de buscar cosas obscenas en internet durante la noche. No, voy a dejar de tener una doble vida y vivir como un santo en la iglesia y como un demonio en el trabajo el lunes. Y vas a hacer sufrir al perro de la carne. Y hay que hacerlo morir para poder restaurar. ¿Sí entendemos? Y empezar a alimentar al espíritu. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Con la palabra. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Con la oración. ¿Cómo más? Con el ayuno, con la comunión con los hermanos, con el testimonio de los unos para los otros. Llénate de eso, con la alabanza. Con la alabanza. ¿Hay alguna alabanza que resuene en tu mente durante la semana o solamente escuchas alabanza cuando vienes el domingo aquí? si no alimentas eso, si no alimentas la paloma, el perro está ahí. Y a la mínima oportunidad, va a querer comer. Va a querer comer de lo suyo. Va a querer filete. Va a querer carne. ¿No es cierto? Haced morir, pues, lo terrenal. La ira de Dios viene sobre estas cosas, no viene contra nosotros. Dios aborrece el pecado. ¿Sí? Aunque no le afecte el pecado, como escuchábamos que decía Luis el domingo pasado. Me pareció muy clarificador. Muy, muy clarificador. A Dios no le afecta. Es que no, no. Ay, pobrecito el Señor, que yo pequé. No. Dios es Dios, Dios es soberano. Nos afecta a nosotros. Evidentemente, nos afecta a nosotros. Se dice, creo que es un mito evangélico de los 50, ¿no? Dios ama al pecador, pero no al pecado. Ah. Y Johnny tiene sus dudas, ¿no? Sobre eso yo también. Dios ama a todos los hombres y desearía la salvación, pero no es que ame al pecador cuando está hundido en su pecado, está separado de Dios. ¿Sí entendemos? Pero Dios ama a la raza humana y desea la salvación para todos. Eso sí. Dejad todas estas cosas. Tiene que haber una disposición del corazón para que Dios trabaje. Dios lo da todo, pero espera nuestra actitud, nuestra disposición. En nuestro paso por la vida como siervos, debemos de dejar un montón de cosas que nos agradan. Debemos de dejar un montón de cosas que consideramos como gustos o comodidades o costumbres para poder restaurar la relación con el Señor. Hay un peligro cuando en todo proceso de rehabilitación o de restauración, y es quitar las imágenes de acera, quitar los baales, destruir, pero no poner nada, no reemplazarlo por nada. ¿Sí me entendéis? Es decir, has quitado la carne para el perro, pero la paloma sigue muerta de hambre también. No se le da alimento. ¿Sí? Y hay muchos que se sienten, ay, pero yo no hago nada malo. Vengo a la iglesia. ¿Verdad? No hago nada malo, pero nada bueno tampoco. Nada bueno tampoco. Y la palabra es bastante categórica con esto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es pecado. Uy, ahí tenemos una papeleta gorda, ¿no es cierto? No te puedes desnudar de la vieja vestidura y quedarte desnudo. No, hay que revestirse de la nueva. ¿Ok? Hay que revestirse de la nueva porque si no, estás expuesto igual. Hermanos, Dios quiere restaurar. Dios quiere restaurar el altar de alabanza. Dios quiere restaurar el altar de oración. pero debe comenzar por los individuos y por las familias. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Yo quiero que cierres tus ojos ahora y no voy a hacer llamados, sino que reflexiones delante del Señor. Y que si estás escuchando que los muros están caídos, lo primero es reconocer que hay muros caídos, que hay muros en los cuales el enemigo ha metido caña y ha el muro de la oración, el muro de la adoración, el muro del conocimiento de su palabra. Muchos han caído por falta de conocimiento. Cierra tus ojos y di, Señor, restaura lo que el enemigo ha querido hacer. Restaura, restaura relaciones, restaura el gozo, restaura el amor. Declaro, Dios, que aunque sigan esos embates del enemigo, que aunque sigan esos empujones, que aunque siga esa aparente destrucción, yo me planto delante del enemigo y haré lo que haga necesario, lo que sea necesario para reconstruir muros alrededor de mi familia, alrededor del pueblo de Dios, alrededor de Maús, en el nombre de Jesús. Padre Santo, clamo Dios para que doblen nuestras rodillas, para que podamos humillarnos delante de ti e inquirir en tu presencia. No conformarnos, oh Dios. No tomar la forma de este mundo. No permitir, oh Dios, que los Baales estén en el salón de casa. No permitir, oh Dios, que lo que es la estrategia del enemigo, que él se salga con la suya. Ayúdanos, oh Dios, a discernir con claridad lo que viene de ti, lo que viene de tu voluntad. Oh Espíritu Santo, yo te pido que levantes a las familias de Maús en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, levanta, oh Dios. Levanta en conocimiento, levanta en discernimiento, levanta en adoración, levanta en gozo, levanta en palabra de ciencia, levanta en palabra de conocimiento. Ushatara papayata. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Bendice al que tienes a tu lado y declara: cierro portillos junto contigo para reconstruir el muro. Para reconstruir el muro. Hay muchas zonas del muro donde se nos han colado enemigos con multitud de nombres. Se nos han colado. Pero es hora de restaurar. Es hora de saberlo, reconocerlo, arrepentirse y restaurar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay oportunidad para restaurar. Pero hay que despojarse primero de todo lo que no sirve. De todo eso que adorna pero está haciendo daño. Que da buena apariencia, aparentemente, entre comillas, pero no tiene contenido, no tiene el contenido de la palabra de Dios, no tiene el contenido de la oración, no tiene el contenido de la intercesión. Declara con tu hermano que estás ahí a tu lado. Declara con tu hermano: quiero alimentar la paloma, no quiero alimentar al perro. Dile, aunque sea al oído, mi perro se va a morir de hambre. Mi perro se va a morir de hambre en el nombre de Jesús. Y voy a seguir alimentando a mi paloma. Voy a llenarme de alabanza. Voy a llenarme de la palabra. Voy a reconocer. Voy a reconocer que a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú tienes palabras de vida. No quiero ir a las palabras de mis amigos, ni a las palabras de mis profesores, ni a las palabras de mis líderes, o no tan solamente buenos consejos, sino las palabras de vida de Cristo mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. No queremos alejarnos, Señor. Permite alimentarnos de ti cada vez más. Jesús, Jesús. Hemos cantado un par de coros en el que se mencionaba la palabra postrarse. Y yo creo que es la posición para comenzar a reconocer que debe ser restaurado el muro. Es postrarse delante del Señor. Si así lo sientes y el Espíritu lo pone en tu corazón, póstrate ahí mismo donde estás, híncate de rodillas y declara: Señor, que sea construido, reconstruido ese muro. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.